estaba pasando algo muy similar en Bajo Flores y algo muy similar en 21-24, dos zonas que si bien son villas y no son barrios populares como es La Boca, digamos, que es diferente el formato, bueno, tiene como otras características, sin embargo, los docentes y los médicos de los centros de salud, los operadores que andan en la calle con los pibes, también empezaron a juntarse muy preocupados por las muertes de los pibes en los barrios. En general, pibes todos menores de 20, 18, muertos de distintas maneras violentas, algunos gatillo fácil en manos de fuerzas de seguridad, que es lo que nos unifica y también por eso terminó estos tres lugares reuniéndose, es que la fuerza de seguridad es Cinturón Sur, Prefectura y Gendarmería, que desde hace algunos años fueron puestos por el gobierno nacional para correr a la federal, y bueno, esto un ratito duró bien y después enseguida se mimetizaron y tienen los mismos problemas que la federal. Ese Cinturón Sur nos unifica, en algunos casos entonces los muertos son por gatillo fácil de estos gendarmes y prefectos o federales, y por otro lado aumentó también la violencia a partir del narcotráfico, que crece también, obviamente, a partir de la ausencia del Estado y de las fuerzas de seguridad para que esto no crezca. Y las víctimas son esos pibes que no tienen otra salida y que la mejor entonces es entrar a laburar para los narcos, y que también terminan entonces muertos en general por conflictos, incluso muertos por otros pibes que laburan por ahí para otra banda narco. Eso pasa muy fuerte en Bajo Flores, bastante en 21-24, están siendo blancos todo el tiempo de esta violencia, que es institucional, y nosotros lo que decimos es violencia social. En el caso de La Boca, específicamente, además de estar aumentando el narcotráfico y de que los tiroteos se escuchan noche tras noche y no hubo muertos de casualidad, acá los muertos también están en los incendios, como ya hemos hablado, pero también hay una ausencia de Estado. Entonces, esa violencia a la que son sometidos, porque tenemos 14 pibes muertos en los últimos 6 años, entonces esa violencia también la sufren los pibes.